información libre y actualizaciones sobre lo que está pasando. Lunes 21 de octubre, a horas de comenzar la huelga general en Chile. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Estamos en guerra. Así describió la situación de Chile el presidente Sebastián Piñera el domingo pasado casi a medianoche, en una rueda de prensa que se emitió a nivel nacional, recordando con esto los más oscuros tiempos de la dictadura de Pinochet y utilizando las mismas palabras. En los últimos días se han desplegado militares y civiles armados a lo largo del territorio, junto con toques de queda para restringir el derecho a reunión y libre circulación de las y los ciudadanos. Según cifras oficiales, serían 10 las personas muertas confirmadas por el gobierno, todas, en palabras del oficialismo, calcinadas en incendios post-saqueos. Argumento que genera dudas en la población, pues se ha registrado militares disparando a personas y luego no se conoce su paradero. Por lo demás, se suman otros casos de asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas. En la ciudad de Coquimbo, fue ultimado de un disparo en la cabeza un ciudadano ecuatoriano que participaba de las protestas. Mientras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución encargada de velar por el respeto a estos derechos fundamentales y que cumple una labor de observar y denunciar excesos en el territorio, al final de la jornada del día domingo compartía las siguientes cifras. 283 personas detenidas, 44 heridos, 9 de ellos graves, 9 personas desnudadas en procedimientos policiales y el anuncio de la presentación de querellas por violencia policial fueron algunos de los datos entregados por el director de la organización, Sergio Mico, en un balance de las jornadas de protesta que comenzaron el jueves en la capital y se han extendido a regiones. De las 283 personas detenidas, 151 son hombres, 61 mujeres y 71 son niños, niñas y o adolescentes. De acuerdo a los testimonios recogidos por profesionales del instituto, los detenidos acusan uso desmedido de la fuerza al momento de la detención, vejaciones injustas a niños y niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamiento a mujeres y hombres, vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones. Las manifestaciones se extienden en el país desde el 18 de octubre y el alza del valor del transporte público fue la gota que rebalsó el vaso. Chile es un país con una enorme brecha que divide a ricos de pobres. El coste de la vida es similar al europeo, pero el sueldo mínimo no alcanza a superar los 400 euros. A lo anterior, se suma que el sistema de pensiones fue privatizado en la dictadura del general Pinochet. Y en la actualidad, un profesor, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida, aspira a una pensión menor a 300 euros mensuales. Como si fuera poco, la educación y la salud son también administradas por privados. Incluso el acceso al agua, donde se pueden rematar los cursos de ríos al mejor postor. Chile es un oasis, como afirmó el presidente Sebastián Piñera días antes de que comenzaran las revueltas. Le faltó explicar que ese oasis existe para empresarios y transnacionales que se enriquecen a costa de una enorme masa de explotadas y explotados. A nivel mundial, y según datos de la OIT y la OCDE, Chile se encuentra entre los primeros 10 países donde más horas se trabaja al día, y hasta hace pocas semanas uno de los debates más duros en el Congreso era la disminución a 40 horas de trabajo semanales, propuesta a la que el empresariado se oponía tajantemente argumentando desaceleración en el crecimiento de la economía del país. Estas cifras se enfrentan también a la realidad, pues tampoco existe seguridad para quienes cuestionan la realidad chilena. En el sur del territorio, el pueblo mapuche resiste al impacto medioambiental y territorial que generan hidroeléctricas, industrias forestales y mineras, motivo por el cual la activista Macarena Valdés, en 2016, fue ahorcada frente a sus hijos y colgada de una viga por asesinos contratados por la transnacional RP Global. Este caso fue conocido como el primer feminicidio empresarial y hasta el día de hoy no existen procesados. Las y los asesinados suman y siguen, pues se hizo mundial el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018 por parte de la policía, quien negó toda responsabilidad hasta que videos demostraron que fue un asesinato a sangre fría, donde policías escondidos le dispararon en la cabeza cuando Catrillanca conducía un tractor en el campo. Todo esto en compañía de un menor de edad que viajaba con él en el camión y que presenció el asesinato. Juan Pablo Jiménez, líder sindical de la empresa contratista AZ, fue encontrado el 21 de febrero de 2003 en su oficina con un tiro en la cabeza. Según la policía, se debió a una bala loca que habría recorrido 1 km y 35 metros de distancia antes de alojarse en la cabeza del dirigente. Dicha tesis, con los años, fue totalmente descartada, pero nunca se esclareció la situación. Protestas en la zona central del país también han sido sistemáticas y cobardemente aplacadas por los gobiernos chilenos. Es el caso de Petorca y las amenazas de muerte a Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, organización que tiene por objetivo transformar el agua en un bien público, no privado. La última amenaza de muerte la recibió el dirigente luego de recibir un premio en la ciudad de Núremberg por hacer visible la problemática a nivel mundial. Actualmente Mundaca se encuentra con resguardo. No tuvo la misma suerte el dirigente de las y los pescadores artesanales que protestaban en contra de la contaminación de la bahía de Quintero, denominada Zona de Sacrificio Ambiental, quien amaneció colgado en una reja de una principal vía de la ciudad de Valparaíso, luego de las protestas en esa ciudad. Sobre la muerte de Alejandro Castro, la tesis de la policía nuevamente fue el suicidio, aunque todas las pruebas demostraran lo contrario. Suman y siguen estos ejemplos. En Chile, te matan por protestar. El motivo de este audio es a estar atentas y atentos y solidarizar con el pueblo chileno. Niños, mujeres y ancianos también conforman los grupos masivos que se atreven a cuestionar el toque de queda impuesto, concentrándose en las plazas y barrios para hacer sonar sus cacerolas. Donde exista miseria, habrá rebelión. Y por lo visto, el experimento neoliberal chileno ha alcanzado un punto de ebullición. Mientras el gobierno argumenta saqueos organizados por antisociales, el relato popular y cotidiano dice absolutamente todo lo contrario. Hola amigo, te mando este mensaje porque hoy día hubieron revueltas en mi pobla. Fuimos a incendiar la calle y nos metimos al líder, lo hicimos cagar. ¿Y sabéis lo que me robé? Y no me lo robé, weón, lo saqué. Detergente, weón. Porque andaba comprando estas pinchas de 2 lucas en la calle. Y estoy chata de tener pocas monedas. Y me robé cacha de detergente. Y tengo una energía culiada acá adentro, una rabia. Pero también una alegría y weón, te quería mandar este audio. Te quiero mucho. Ayúdanos a viralizarlo allá. A continuación, un listado de medios libres que no están tergiversando su información y que intentan superar el bloqueo mediático impuesto por los medios oficiales. También se informará de las cadenas radiales organizadas por medios libres del territorio. Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier, Radio Humedales, Radio Placeres, La Radioneta, Radio Manque, Radio Villa Francia, Radio 19 de Abril, Prensa Opal, Piensa Prensa, Radio Curruf, Radio Latue. Puedes encontrar sus enlaces en internet. La prensa oficial miente y oculta lo que está pasando en Chile. No seas cómplice. Gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los packs. Casi los, quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo.